Sí, bueno, tuvimos reunión con los concejales de Patagones, aquí en el Consejo Deliberante de Viedma, y dimos tratamiento a las dos pedidos de actualizaciones de tarifas que teníamos, tanto de taxis como de colectivo. Bueno, hemos acordado para taxis y quedó una reunión pendiente para terminar de definir la actualización de tarifas con lo que tiene que ver colectivo, dado que bueno, los concejales de Patagones van a seguir manteniendo reuniones. Así que luego de estas reuniones nos volveremos a reunir. ¿Con respecto a taxi, qué se definió? Con respecto a taxi, se definió un aumento del 15%, que era lo que veníamos charlando desde Viedma, que tenía que ver con los incrementos que se habían acordado por las paritarias. Y se acordó también fijar una tarifa nocturna y también una tarifa diferencial para personas con discapacidad. Así que sería un incremento de la tarifa actual del 15%, un incremento del 10% para la nocturna y un incremento total del 10% sobre la tarifa actual para las personas con discapacidad. O sea, las personas con discapacidad tendrían solamente un 10% de aumento, no sufrirían el 15% que vamos a tener el resto de los pasajeros. ¿Y esto sería para todo el año o sería para un determinado periodo? No, esto es una propuesta para sentarnos a hablar nuevamente en septiembre, de acuerdo a lo que vaya sucediendo con los índices de precio del consumidor, la inflación y bueno, con la coyuntura económica del momento. Lo que sería para la tarifa nocturna entonces sería un 25%, sería el 15 más un 10. Más un 10, sí, pero ya se fijaría ese 10%, digamos. Porque como es la primera vez que la estamos implementando, la tarifa nocturna, y sería en el horario de 12 de la noche a 6 de la mañana, digamos. El horario de tarifa nocturna nada más. Y en cuanto a colectivos, ¿qué es lo que se ha podido avanzar teniendo en cuenta el pedido bastante excesivo que ha hecho el empresario? Y bueno, lo que recién usted mencionaba respecto del 15% que es el acuerdo salarial, ¿no? Sí, bueno, estamos manejando más o menos los mismos números que van a rondar los acuerdos que se han hecho en las distintas paritarias, pero bueno, no hemos definido todavía un porcentaje, respetando que todavía los concejales de Patagones tienen una reunión pendiente, así que luego de esa reunión avanzaremos para seguir debatiendo. ¿Una reunión pendiente con el empresario? Sí, creo que con el empresario. ¿Cuándo se vuelven a reunir nuevamente con Patagones para definir el incremento? El viernes, creo que es 18, nos volvemos a reunir con Patagones para seguir charlando sobre la actualización de tarifas de colectivo. Ayer el concejal Leandro Mazzacchisi de Cambiemos me mencionaba que no está dispuesto a discutir una tarifa de aumento de colectivo hasta que el empresario no presente lo que son los nuevos recorridos. ¿Puede pedirse algún, bueno, obviamente el estudio de costo y algún otro tipo de informes al empresario justamente para poder tener en cuenta este aumento? No, la verdad que no sé qué son los nuevos recorridos que se refiere el concejal Mazzacchisi, no lo ha manifestado en la comisión. Hemos tenido ya dos reuniones sobre este tema y lo analizaremos con él y a qué se refiere específicamente, a qué nuevos recorridos se están pidiendo. La verdad que nosotros tenemos entendido que los recorridos que se han pedido desde el Ejecutivo se han cumplido, como es el recorrido que se incorporó el último que tiene que ver con las dos universidades. El colectivo pasa por la Universidad de Río Negro y llega hasta la Universidad del Comahue, dando toda la vuelta por todos los barrios, aledaños a estas universidades, así que no sabemos de otro agregado, de otro recorrido nuevo. Y a medida, obviamente, que se van incorporando barrios, las líneas se van extendiendo. Esto es una realidad específica, la verdad que desconozco de esto. En cuanto a taxi, ¿cuándo se trata y cuándo comenzaría a regir? Bueno, el taxi se va a tratar en la sesión de... Trataremos una sesión la primera semana de junio, seguramente, para tratar la actualización de tarifa. Bien, muchas gracias.